está sintonizando la 97.0 FM, la frecuencia radiofónica ocupada desde hace más de 20 años por las radios libres en el área metropolitana de Bilbao. Estás oyendo 97 Irratia. Gabón en Chule. Bienvenidos a una nueva edición de Masati Ratsayoa en las ondas de la Rogaita Masaspi Ratia. Despegamos esta noche con el último trabajo de Lax, que vuelve con una colección después de su último trabajo de 4 tracks, Step Free EP. Nos presenta esta última edición de la serie titulado Step 3, álbum que vio la luz el 17 de noviembre a través de Never Say Die Records. Hoy tenemos una gran selección de este gran sello que ya os hemos presentado anteriormente. Y sobre este tema, Los Invasores Invisibles, decir que parece un buen método de poner las cosas en su sitio. Sirenas, secuencias de sintetizadores alargados y arremolinadas vocales entrecortadas. The Invisible Invaders, de Lax. Invisible. Y del mismo disco escuchamos el segundo track con la pista que da nombre al EP, Step 3. Siguiendo el mismo patrón que Step 1 y Step 2, llega este track lleno de textura y aumenta esta vez el tiempo para agregar una intensidad más febril, Step 3. Sin cambiar de álbum, vamos con el tercer tema, titulado Semi-Auto. Es un tema que vuelve a echar hacia atrás para comenzar de nuevo. Estallidos cortos y sencillos, de ritmo acentuado, que conducen a una ondulada ráfaga de sonidos. Semi-Auto Deluxe. We'll be right back. Finalmente, Hamilton de Ram Records reprocesa Drum and Bass de manera asombrosa el track Step 3, destacando el suspense de la construcción antes de dar mayor urgencia a las caídas, con puñaladas de melodía que se tiran al lado de los patrones de batería explosivos. Step 3 es una adición sofisticada y emocionante a esta colección que repasamos hoy, y sin duda hará que la popularidad de Lax siga creciendo como un actor importante en la música bass. Vamos con el remix de Hamilton, Step 3. Sí, cambiamos de álbum. Vamos con un EP de I Am Audio, el sello I Am Audio, que nos presentaba el 29 de septiembre su nuevo EP con 6 tracks de la mano de Pogman. 6 tracks al puro estilo Pogman, pero con alguna novedad, alguna parte nueva. ¿Y qué encontraremos en este EP? Pues este EP con el título de Recovery consta de 4 bubblers completos, El quinto track es una melodía más oscura y profunda. Y por último, un tune drum and bass. Este tema que estamos escuchando es el primero del disco y se llama Elbows, mix original. Con el segundo track del álbum Recovery de Pokémon, álbum que por cierto tuvo que escribir desde una silla de ruedas, puesto que tuvo un accidente y se rompió la pierna. Ya, no os preocupéis porque está bien, simplemente pues tuvo que estar un tiempo con la pierna escayolada. El título de la canción, Frog Fucker de Pokémon. Yeah. Y saltamos al último track de este álbum. Un track que tiene más características del drum and bass que los temas anteriores. Y lleva por título Rock the Disco, mix original. Con otro álbum, aunque sin cambiar de artista, porque nos presentamos un recopilatorio de Prime Audio y casualmente el primer tema está producido por Pokman, se llama Trends Made Cap y es el mix original. We'll be right back. stitches, you pull them out, and then they open up, and you just smash them out. Other birds that love the dick. So many birds after me, hey, they're like, hey, Trent, give me back my purse, I'm gonna come and get you. Just fucking relax, hey, man, you're such a slut. So many birds are chasing after me, and it's fucked up, it's easier around this part of town anyway. Tell us about your best mate, Kev. Kev, he's a sicker. Kev's gotta be tema 1 de este álbum titulado Mixture Volume 2, Mixture Volumen 2 de Prime Audio. Pasamos al tema 10 titulado Punch at Your Burns, mix original de Richie August. Unacceptable! Continuamos en Basati Ratchayoa, en las ondas de la 97.0, en la zona de Bilbao. También podéis escucharnos a través de internet en 97irratia.info. Y vamos con un álbum de Michael Eptic, un productor muy joven, con tan solo 19 añitos, pero que ya debutó con Never Say Die Records en el álbum debut, con su álbum debut Like a Boss. Y en esta ocasión escuchamos el EP The End, con este track Dimension 7. Billion miles of space. Destination, Terra. Space. Destination, Terra. Vamos con el remix del mismo track, Dimension 7 de Eptic. Un remix producido por Sub-Zero y que podréis encontrar en el mismo álbum que veníamos escuchando, The End, producido por Eptic bajo el sello Never Say Die Records. Echamos un track hacia atrás para volver al número 5 del álbum The End y escuchamos el track que da título al álbum, The End de Eptic. Yeah. plays the news. Marcando el primer lanzamiento de la serie New Black Label de Never Say Die Records, en este volumen 1 escuchamos el track número 2 de Part 9 con el título Nexus 6. Nexus 6, INCEP date 2016, combat model, optimum self-sufficiency. They were designed to copy human beings in every way except their emotions. They're like any other machine. Six. Nexus 6. Incept date 2016. Combat model. Optimum self-sufficiency. They were designed to copy human beings in every way except their emotions. They're like any other machine. Nexus 6. Álbum recopilatorio de la serie New Black Label, volumen 1, escuchamos el track número 3, titulado Demon, mix original de Megalodon y D-Jasta. Some E-man, sniper, them phenomenal. Power be some E-man. Sniper, them Phenomian. Pues este era el tema demo de Megalodon y DJ Star. Y pasamos con una producción de Bookes Finest y Jan PRD. Tema que lleva por título LZRZ, el ZR Set, mix original. Some E-man, sniper, them Phenomian. Ratia. Tras el release de New Black Label, la serie que nos presentaba Never Say Die Records, pues allá por abril del 2014, el sello en cuestión nos presentaba una colección, el volumen 2, otro set de Deep Dub Step, y estamos escuchando el track número 4 del álbum. Track producido por Mantis con el título de Desolation, mix original. I lay low your warriors of old. I instill terror in the hearts of men. I am we'll be right back. You know something? I'm high from it. The vibes. I'm high from it. The music. I am high from it. Drop it! Drop it! Music. I am high from it. High. Drop it. I am high from it. Drop it. You know something? I'm high from it. Drop it. I'm high from it. The music. I am high from it. Drop it. Drop it. Drop it. Dubstep. Hype. Drop it. The music. I am high from it. Yeah, man. Y vamos con una petición de Atmotnaut. Y es la nueva y primera compilación de Most Addictive Records con el nombre de Newborn. El título del track, Trial and Error, de Pain Mua. Un poquito de sonido houseete. Ya sabéis que pues este tipo de líneas no nos gustan mucho, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones pues funcionan, sobre todo en el sonido club. Eso sí, la parte dubstep no tiene desperdicio. We'll be right back. 7 del mismo álbum Newborn. Podemos encontrar este track de título Who's Laughing Now? ¿Quién ríe ahora? Producido por Killrex, Excaution y Crisis. Álbum que nos ha llegado hace poquito a la redacción. Nos está llegando bastante de dubstep, aunque también muchas cosas de drum and bass, de Liquid. Probablemente la semana que viene haremos un especial de Liquid Drum and Bass. Pero ahora, Who's Laughing Now? Sure as hell isn't laughing now. Power. pleased to know the kind of power you're dealing with. But he sure as hell isn't laughing now. 2:25 de la madrugada. Seguimos en Basset y Racha, Joan. Y escuchamos un tema del álbum Newborn, una compilación bastante variada, puesto que encontramos temas tanto de dubstep como drum and bass. Y ahora mismo estamos escuchando el track número 9 con el título Copperhead, producido por Evil and Inspired. We'll be right back. Y esta misma semana recibíamos el nuevo release de Transmission Audio, álbum producido por Hex, que trae dos singles. El primero es el que estamos escuchando, Tin Man, y en la cara B, Skita. Ahora con la cara B, Skita. La fase final ya de nuestro programa, hoy día 26, bueno, madrugada ya, día 27 de diciembre de 2014, y vamos a escuchar ahora otro EP que nos llegaba esta misma semana del sello Ammunition Recordings, un lanzamiento de primeros de diciembre, el día 8, en el que encontramos dos singles, ambos realizados por Kaiza y Ryun, y esta es la cara A, Contra. Thank you. Mismo EP, escuchamos la cara B con el título Gaia de Kaiza and Ryun. We're gonna go. Y vamos a escuchar, por último ya por esta noche, unos cuantos temas de un álbum calentito, recién salido del horno. El día 22 de diciembre de este 2014, Biological Beats lanzaba este álbum, producido por Easy. Este es el primer single, titulado Don't Get Lemon, mix original. Your fucking canister, huh? You wanna wait till the game? Or do you wanna make one with me now? Don't punch above your weight, you little streak of piss. Well, stop punching your old woman about then, wanker. What you fucking say, you mug? Dilación, vamos con el segundo single, Dr. Atmore, del productor Easy. Y voy a aprovechar para despedirme ya hasta la semana que viene. Os dejo con este tema, Dr. Atmore, y cuando termine, pues pasaremos con el tema 3, con el título Falcón. Sin más, un saludo, que tengáis un buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Adiós. A nature are careful, cautious, scientific, and have inquiring minds. Doctor once said, a few observations and much reasoning leads to error. Many observations and a little reasoning leads to truth. Meet Dr. James Patmore, a man of reason, who could not believe his senses when faced with the truth. Because your mommy and your daddy got shot. You know about the ugly side of life, but you don't. You've never tasted desperate. You're Bruce Wayne, the Prince of Gotham. You'd have to go 1,000 miles to meet someone who didn't know your name. So don't come down here with your anger, trying to prove something to yourself. This is a world you never understand, and you always fear. What you don't understand